La semana pasada tuvimos uno de nuestros invitados, nos comentaba una anécdota, que él tiene una casa en la zona cercana al mar, en Mogotes, hace 2 años que la quiere vender, una casa en un barrio muy urbanizado y demás, y le cuesta venderla. ¿Es difícil vender hoy un departamento o una casa? Yo tengo una opinión formada con respecto a eso. Para mí, inclusive se nos hace difícil hoy tasar un chalet, una casa, y yo pienso que incide muchísimo el tema de seguridad en la posibilidad de venta y en la tasación inclusive. Y lo hemos visto, hay mucha gente. Quiero vender mi chalet porque me robaron. Me quiero ir a un departamento porque me ofrece más seguridad. ¿Se está dando esto de que la gente se va de la casa al departamento por Sí, seguridad? se está dando. Se está dando. Y un chalet que normalmente, qué sé yo, puede valer 120, 130 mil dólares, y es capaz que hay que ponerlo a 100 para tener la posibilidad de venderlo. Esto quiere decir que habría una transferencia, al haber una transferencia de la demanda, es posible que los precios de los departamentos aumenten. Y han aumentado, han aumentado. El año pasado, este año, hace 6, 7, 8 meses, teníamos valores más altos. Lógicamente, bajó la demanda y los precios se están volviendo un poquito para atrás en los departamentos. Pero sí, si comparamos lo que es un departamento con una propiedad, con una casa, un chalet, los departamentos son caros. Por último, Carlos, observamos el que camina por Mar del Plata, observa que sigue habiendo un auge de la construcción. O sea, se están construyendo, quizá un poco menos, pero se están construyendo muchos edificios de propiedad horizontal. El destino y la calidad de esos edificios, ¿va al alquiler, va a la venta? ¿Cuál es el target, digamos, donde apunta estos nuevos edificios que se Van a la construyen? venta, van a la venta, van a la venta, pero son edificios o sea, sí, de calidad, pero con valores altos. No es el edificio al alcance Eso iba a preguntar. Del promedio de clase del media. promedio de clase media, para un empleado, para un. Y el crédito no está desarrollado. Tampoco porque las exigencias son muy grandes con respecto a los ingresos y no da para que la clase media pueda salir del alquiler para meterse en la compra de una propiedad. Pero evidentemente debe haber un mercado que lo compre, porque hay una inversión muy grande Sí, y la sí, expectativa sí. debe haber un relevamiento previo de mercado en el constructor, ¿no? Yo he notado que se vende más lo caro que lo barato. No sé de dónde sale la plata, pero hay más compradores para lo Tal caro, cual, tal cual. para valores altos, que para valores bajos. Justamente en esta conversación la semana pasada nos decían que había justamente mayor posibilidad de venta de casas de más de 90 o 100 mil dólares que en la franja que iba entre los 30 y los 70, ¿no? En cuanto a la posibilidad de venta de casas, por ejemplo. Sí, son los valores que se manejan más o menos. Bien. Sí, de 30, yo diría 80, 90. ¿Cómo ve el mercado, Carlos, para los próximos 24 meses? ¿Puede hacer algún pronóstico? Yo lo veo duro. Si no se acomodan los valores, o los valores o los ingresos. Los ingresos difíciles. Los ingresos es difícil. Por lo tanto, si no hay ingresos, no sé quién puede llegar a comprar. ¿Ha disminuido el ritmo de construcciones nuevas? Sí, yo diría que sí. Sí. Sí, porque no hay posibilidades de compra. Para el término medio, para la clase media, que es la que realmente necesita comprar. Carlos Arguello, le agradecemos mucho esta conversación y bueno, en cualquier momento volvemos a molestarlo para recabar información acerca del mercado inmobiliario de Martín. Dentro de lo que pueda ser útil mi opinión, es la mía, por supuesto. Pero con una gran experiencia en el mercado y en el rubro. Sí, creo que sí. Gracias, Carlos. No, al contrario, gracias a usted.